Continúan los conflictos en la subestación Rigoló de Berazategui. Los vecinos autoconvocados contra la subestación eléctrica en Berazategui se volvieron a movilizar en el día de ayer tras haber sido reprimidos por haber intentado detener la puesta en marcha de la planta. Este conflicto lleva 6 años desde que la empresa Edesur está intentando instalar una planta contaminante en medio de un barrio de la localidad de Berazategui, al sur del conurbano bonaerense, ante la protesta y las movilizaciones constantes de los vecinos de la zona. A comienzos de esta semana, los vecinos estaban realizando una vigilia frente a la planta tras haber detectado que la empresa estaba realizando un nuevo intento de poner en marcha la subestación y fueron reprimidos por más de 250 efectivos policiales. Por eso, en el día de ayer decidieron hacer un corte de las vías del ferrocarril Roca. Gabriel Berrospe, de los vecinos autoconvocados contra la subestación, nos cuenta los porqué de la decisión de tomar esta medida. Esta es la primera vez que se toma una medida de este tipo. Jamás en estos 6 años de lucha pacífica hemos cortado una vía. Pero bueno, hoy nos vimos forzados, después de grandes deliberaciones sobre tal vez lo antipopular de estas medidas, a tener que hacerlo porque, bueno, nos vemos avasallados por esta orden del juez Armela, que mandó a más de 300 oficiales a nuestro barrio a pretendernos desalojarnos del mismo y no permitirnos la libre circulación. Berrospe también nos cuenta qué es lo que está pasando en la subestación. Realmente lo de hoy, bueno, fue también muy pacífico en el corte de vías, cuando, bueno, nos avisaron una guardia que teníamos en la calle 145-21, que se presentaron 50 civiles, supuestamente que ellos mismos declararon que, bueno, que venían contratados por un puntero, que querían llevarse unos caños que están dentro de la subestación. Lo que tenemos acá es esta empresa que, además de querer contagiarnos de cáncer y avasallar los derechos de nuestro vecino, también avasalla los derechos de los mismos obreros que trabajan para ellos. En sí pedimos también sobre esto que vengan a inspeccionar hasta a la gente que está trabajando, que no está en condiciones. Informó para Farco Satelital Gonzalo Contino, de Radio Aijuna.